Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas. Dudas y soluciones a través de la radio. De la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Muy buenas noches. Una noche lluviosa aquí en la capital del país. Espero que todos se encuentren muy, muy bien. Hoy, para que chequen si estamos en vivo o si esto es una repetición, hoy es martes 21 de julio del año 2015, martes 21 de julio del año 2015, son las 9 de la noche con 28 minutos, 9 con 28 de la noche, tiempo de la capital del país, para que chequen también sus usos horarios y vean si estamos en vivo, es una repetición. Si estamos en vivo, si nos están sintonizando en vivo, entonces ustedes pueden participar activamente en este programa. ¿Cómo? Es muy fácil, ingresen a www.radio.org. Lo voy a repetir, www.radio.org. Ahí van a entrar ustedes a nuestro portal de la estación, van a ver el chat por el cual ustedes pues pueden escribir su caso, como ya lo están haciendo en este momento algunos de nuestros radioescuchas, como Edgar Ramírez, como Luna Blue 69, como Kevin Zamudio, como Desesperada, como Raúl Fernández, etcétera. Ya comenzaron a exponer su caso en nuestro chat. Entonces ustedes lo escriben y durante el programa, en orden de aparición en el chat, pues lo vamos a ir leyendo y les brindaremos asesoría sin costo respecto a su asunto. Eso, a eso iba yo. Por teléfono, 59-16-04-10, teléfono en cabina. El 0155 lo tienen que marcar antes, mis amigos del interior de la República Mexicana. Es la LADA, pero recuerden que ya no hay costos de larga distancia. Entonces es muy económico que nos llamen, que nos platiquen su asunto. Con mucho gusto les brindaremos asesoría al respecto. Rápidamente, hoy vamos a tener más regalos. Vamos a regalar 5 paquetes, ya regalamos 5 paquetes el programa pasado. Hoy, porque es semana de aniversario de este programa de radio, el sexto aniversario de este programa de radio, pues continuamos con la fiesta, regalando cosas para nuestros queridísimos radioescuchas. 5 paquetes que consisten en el libro del pequeño cerdo capitalista, un libro de finanzas personales muy, muy bueno, que de verdad les va a ayudar muchísimo en su situación para que acaben con esta adversidad económica que atraviesan lo antes posible. Bueno, pues les vamos a regalar 5 libros, aparte de todo autografiados y dedicados por su autora Sofía Macías. Y vamos a regalar también una alcancía edición especial de Defensa del Deudor, que es nuestra mascota, el puerquito rosa de Defensa del Deudor. También la vamos a regalar en este paquete. Entonces, las primeras 5 personas que respondan correctamente a una pregunta que yo les voy a hacer en unos minutos más, cada una se lleva su paquete. No importa el estado de la república donde vivan, hasta donde ustedes se encuentren, hasta allá lo enviamos vía mensajería, cortesía de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, ¿sale? Entonces estén pendientes, ahorita va a hacer la pregunta. Y el jueves, este jueves que viene, vamos a tener un regalo muy especial, es sorpresa, no les voy a decir de qué se trata, pero es un regalo que les va a encantar, para que estén pendientes, chéquenlo. El jueves, no sé si, el jueves recuerden que tenemos programa doble, tenemos programa de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. Entonces, durante uno de estos 2 programas en vivo, vamos a dar la sorpresa, así que estén pendientes. De todas formas, independientemente de eso, ya sea en la tarde, o en la noche, vamos a regalar también 5 paquetes, como los que vamos a regalar el día de hoy. Esto, repito, en celebración de nuestro sexto aniversario, el próximo jueves 23 de julio, este programa de radio cumple 6 años de transmisión ininterrumpida, bueno, salvo esas veces que de pronto algo falla, cuestiones técnicas, que ya desde que nos cambiamos de cabina Ya no hemos tenido ese problema para nada. Yo creo que fue lo mejor que pudimos haber hecho. Ha funcionado muy bien ya todo. Salvo esos problemillas técnicos y las vacaciones y eso. Pero de ahí en fuera, siempre, siempre hemos estado aquí. A ver si Helmi ya nos tiene el dato de cuánto, de cuántos programas llevamos más o menos, ¿no? Ya cuántos programas estaremos ahorita en el orden de, no sé, miles de programas. Digo, 6 años. Todos los, o bueno, la mayoría de nuestros programas, la inmensa mayoría, los pueden encontrar por medio de los podcasts. Un podcast es una grabación que se sube a internet de algún contenido multimedia, como en este caso nuestro programa de radio. Todos ustedes pueden escuchar cualquier programa en el momento que gusten. Simplemente entran a nuestra sección de podcast, que aquí en nuestro portal de la estación de radio está aquí. Miren, dice programas grabados. Muy bonito que quedó el portal, la verdad me gustó mucho. Dice programas grabados. Y abajito dice podcast. En iTunes también los pueden encontrar. Entrevistas que hemos realizado. Medios de comunicación donde hemos participado. Bueno, pues todo ya está muy a la mano aquí. Es Homero, para que lo puedan aplicar, nos puedan escuchar, puedan hacer lo que ustedes gusten y manden. Bueno, eso está fantástico, muy padre. De verdad, muchas gracias. 6 años de este programa. Regalos para ustedes, todo el asunto a través de las redes sociales también, por supuesto, estén pendientes. La pregunta la voy a hacer en un ratito más. La respuesta, a ver, apunten por favor, la tienen que enviar a este correo electrónico. ¿Sí? Es contacto@mdmiguelx.org. Lo voy a repetir, contacto@mdmiguelx.org, contacto@dddmx.org, así de fácil. Ahí nos mandan su respuesta. Si son de los primeros 5 en contestar, atinadamente por supuesto, pues se van a llevar cada uno de ustedes su paquete de regalo. A mis amigos de Facebook, bueno, ya escucharon porque nos está preguntando ahorita que cómo le hacen para participar, así con esta mecánica. Mandan su respuesta a este correo que acabo de dar. No la manden por inbox, no las vamos a contar. Tiene que ser por medio de correo electrónico. Igual a mis amigos en Twitter que nos están sintonizando en este momento, les hago la aclaración. Tiene que ser forzosamente por medio de correo electrónico a la dirección que acabo de dar para que se puedan llevar alguno de estos paquetes hasta su casa. ¿Sí? Sí, exacto. Para evitar confusiones y que acá entró primero y que acá entró después. Mejor todo por correo electrónico. ¿Ok? Bueno, esto en las noticias buenas, las cuales están fantásticas y está muy padre y todo. Qué bueno que cumplimos 6 años. En cuestiones importantes, realmente preocupantes, el dólar finalmente rompió la barrera de los 16 pesos. Sí, ya tiene semanas, ¿no? Que está jugueteando, que atraviesa los 16 pesos, llega a los 16 con tantos centavos. Pero al final de la jornada, cuando se cierran las bolsas, cuando se cierran los mercados cambiarios, el dólar se estabiliza y baja de los 16 pesos a los 15 pesos con 70 y tantos centavos en promedio. Bueno. Sucede que el día de ayer ya no pasó eso. El día de ayer el dólar se mantuvo a la alza todo el día y llegó a los 16 pesos con 22 centavos, por ahí así. Fue en lo que cerró en algunas casas de cambio, porque fluctúa centavitos entre un lugar y otro, entre la frontera y la capital, entre el aeropuerto y los bancos, etcétera. Pero vamos a promediarlo en 16 pesos con 20 y tantos centavos cerró, lo cual ya es preocupante realmente. Nosotros desde octubre, bueno, nosotros desde enero del año pasado ya les habíamos dicho que iba a haber un incremento en el precio del dólar. Nosotros para octubre, que ya teníamos datos mucho más robustos, pues prevíamos un incremento en el billete verde de más o menos unos 15 pesos con 50 centavos. Pensamos que iba a quedar entre 14,50 y 15,50, pero estábamos más cargado al alto, ¿no? Al de 15,50. Finalmente, pues, llegó enero de este año y efectivamente comenzó a subir, hasta que llegó a los 15 pesos y fracción. Ni nosotros pudimos imaginar, y eso que tuvimos un pronóstico bastante acertado, que para estas alturas, para el mes de julio, el segundo semestre de 2015, iba a llegar a estos niveles el dólar, ¿sí? 16 pesos y fracción. Esta barrera psicológica que le llaman los economistas de los 16 pesos, bueno, pues ya se rompió finalmente. Según el gobierno federal, según Luis Videgaray, según Agustín Carstens de Banco de México, Ellos dicen que se debe a que haya un fortalecimiento en el billete verde, ¿no? Pero que yo no entiendo. La vez pasada, cuando se devaluó el peso, en el 2008, que tuvo esta debacle fuertísima también, la excusa que nos daba Banco de México, por ejemplo, era que el billete verde se había debilitado. Que como el billete verde, como el dólar, se había debilitado, que el peso había resultado afectado y que por eso esa devaluación. Entonces siempre pierde el peso, ¿no? Porque ahora el billete verde, el dólar se fortalece, está muy bien de salud y de todas formas nos perjudica. Entonces que alguien me explique, por favor, ya no entendí. Si el dólar se ve en situación complicada, bueno, pues entonces al peso le afecta y hay un alza en la cotización. Y si el dólar está muy bien de salud, si le va súper bien, pasa lo mismo, ¿no? También nos afecta. Entonces, ya no entendimos nada. Bueno, esa es la excusa que da Banco de México y Secretaría de Hacienda y que por eso el dólar está como está. La realidad es evidente. Lo que pasa es que el peso es una moneda muy débil. Y con cualquier cosa, con lo que ocurra con la moneda americana, suba o baje, va a haber una afectación. ¿Por qué? Porque nuestra economía está sujetada con alfileres. Porque hay mucho despilfarro, mucho dinero que se gasta en cuestiones que no se deben de gastar, muchas situaciones que afectan directamente la fortaleza del peso, el cual en realidad no vale nada. No vale nada. Todo es pura especulación, nuestra moneda se mantiene en lo que está ahorita por esta situación, ¿sí? Entonces, pues lo que tendría que hacer una Secretaría de Hacienda responsable y un Banco de México responsable también, sería fortalecer al peso. ¿Cómo? Incentivando la economía interna. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues quitando tantas trabas fiscales para empezar, para que los empresarios tengan más facilidades de generar empleos, que no se vean tan afectados en cuanto a poder establecer una empresa formal. Y entonces habría movimiento de billetes, movimiento de dinero en el mercado interno y eso fortalecería la moneda. Pero están haciendo todo lo contrario. Están con cuestiones fiscales cada vez más agresivas. Cada vez es más difícil que una persona pueda emprender un negocio, cada vez es más difícil que esa persona le pueda dar empleo a otras personas, y por lo tanto la economía se estanca, y eso hace que la moneda se debilite. Principalmente, entre muchos otros factores, ¿no? Por supuesto, está el precio del petróleo y cuestiones que no están funcionando, como las reformas, etcétera. Pero principalmente es eso, ¿sí? Eso sería un remedio inmediato. Dejar de gastar en cosas que no se deben de gastar. De no dar 60 millones de pesos por el Chapo, mejor construir unos hospitales, unas escuelas, mejorar vialidades, cosas que se podrían hacer con ese dinero y con mucho otro dinero que se ocupa en cuestiones para las cuales no se debería estar ocupando. Sería el segundo paso. Digo, es pura lógica, no se requiere ser un genio para saber que así es como tendrían que hacerse las cosas. Desgraciadamente no lo hacen así, desgraciadamente lo hacen al revés. Y estamos viendo las consecuencias. Ahí están. Es evidente que lo que va a pasar para fin de año es que la economía mexicana, sobre todo en lo que se refiere a las clases más afectadas, que serían la baja y la media, pues van a tener una cuestión un panorama muy, muy complicado para fin de año. Ya se los habíamos dicho nosotros desde el año pasado. 2015 es un año bien difícil, va a ser bien difícil y lo está haciendo. Entonces las recomendaciones, por favor, no gasten en lo que no necesitan, ahorita menos que nunca. No se compren una casa si es su idea y por supuesto, más si la van a comprar con un financiamiento, no lo hagan de momento. Espérense un poco más. Si van a hacer gastos fuertes, como por ejemplo un coche, espérense otro poquito. O si lo van a hacer, que sea plazos muy cortos, aunque el coche no sea el más equipado. Vamos a manejar planes de austeridad, sobre todo porque la inmensa mayoría de nuestros radioescuchas que nos sintonizan en este momento están atravesando por cuestiones económicas evidentemente adversas. Por eso es que tienen deudas. Entonces vamos a apretarnos el cinturón, como dice Videgaray, ¿no? Ellos no se lo aprietan. Ellos siempre dicen, hay que apretarnos el cinturón, pero ellos jamás lo hacen. Aquí el consejo que les damos a todos ustedes es háganlo, ¿sí? Apriétense el cinturón otro poco. Yo sé que está bien difícil, que ya lo tienen muy justo, pero es necesario. Es necesario para poder pasar esta transición económica tan complicada, tan difícil, en las mejores condiciones posibles y no vernos más afectados de lo que ya estamos, ¿ok? Entonces, es el consejo que la Organización Nacional de la Defensa del Deudor les da. Este es el panorama económico general. Finalmente, el dólar atravesó los 16 pesos y ahí se va a mantener por algún tiempo. Quizás regrese a los 15 pesos con 80 y tantos centavos, 90 y tantos centavos. Pero mientras eso sucede, el que el dólar suba tanto de precio afecta directamente el bolsillo de todos ustedes. Y se dan cuenta de inmediato. Lo acabamos de ver nosotros apenas en el análisis que hicimos de precios en cuanto a tiendas departamentales, por ejemplo. Y no se necesita ser tampoco un genio en la materia para esto. Pero es evidente que todo está mucho más caro, sobre todo los artículos de importación, y a nosotros nos encanta importar un montón de cosas, en lugar de hacerlas aquí. Entonces, todo eso, por supuesto, no importa lo que diga el secretario de Economía, no importa lo que diga el presidente de Banco de México, ellos ganan mucho dinero, ellos no saben lo que es vivir un día a día normal. Por supuesto que hay una afectación, aunque ellos digan que no, que la clase media se mantiene firme, que la clase pobre está disminuyendo. Todos sabemos que eso es evidentemente falso, que no está ocurriendo de esta forma, que es todo lo contrario. Entonces sí hay una afectación, y es responsabilidad, si ellos no lo hacen, si la gente a la que le estamos pagando porque lo haga no lo hace, pues es responsabilidad de todos nosotros hacerlo, para que nuestra familia, que es lo que más nos importa, pues no se vea afectada y no sufra, ¿no? Dice, por ejemplo, aquí, la Pocos Follower a través de Twitter nos hace una pregunta muy interesante, y es que aparentemente no tendría por qué ser así, es evidente que no es así, pero mucha gente se va con la finta y nos pregunta a través de Twitter, y le agradezco mucho que nos esté sintonizando. Dice, ¿en el Buen Fin realmente se hacen rebajas? Si hay rebajas, si hay descuentos durante esta temporada de boom de mercadeo de mercancía como es el Buen Fin. Si hay descuentos, pues la realidad es que sí los hay, pero no en lo que realmente le conviene a la gente, no en los artículos realmente interesantes, sino en mercancía descontinuada o que ya les urge sacar, en eso van a ver ustedes descuentos. Hay otras cuestiones en las que también hay buenos descuentos y se paga en efectivo. Yo les pongo la anécdota, por ejemplo, de hace 3 buenos fines, me parece que fue, o 2, hace 2 años que compré llantas para un carro. Y me hicieron un buen descuento durante esa época porque las pagué en efectivo. Me costaron bastante económicas. Ahí sí hubo un descuento real. Hemos escrito varios artículos. Han aparecido en distintos medios de comunicación sobre el Buen Fin. La técnica es muy simple. No se vayan con la finta. Comparen. Vayan unas semanas antes de que inicie esta temporada del Buen Fin. Si ustedes piensan comprarse una televisión, piensan comprarse una computadora. El chiste es no comprar de bote pronto. Eso es el primer punto. No compren de bote pronto. Nada de que voy a ver qué compro, no, así no se compra. Debe haber ya una meta, una finalidad, un objetivo, ¿sí? Si decimos, vamos a esperarnos a la época del Buen Fin porque vamos a cambiar la televisión. Para empezar, no debemos de tener deudas. Si vamos a comprar una tele es porque nos alcanza para comprar la bendita televisión, no porque nos vamos a endeudar más para comprarla. Y es lo que hace, esa es la mecánica del Buen Fin. Endeuda a las familias en un artículo que realmente no necesitaban. Sí, se pudieron haber esperado otro poquito con la televisión anterior. Pero bueno, vamos a poner el ejemplo de la tele. Vamos a comprar la tele porque ya tenemos un presupuesto para comprarla, porque es nuestro objetivo, es nuestro target. Esa es la meta, ¿sí? Entonces, ¿qué tele queremos? Queremos una televisión de X marca, con X características, de X tamaño. Perfecto. Puede haber variables, ¿no? Podría ser de esta marca o de esta otra. Podría ser de este tamaño o de este otro, dependiendo del presupuesto que ustedes tengan. Y lo que hacen es, semanas antes de que comience esto del Buen Fin, es ir a las tiendas, distintas tiendas que existen, y comparar y apuntar, a ver, la televisión de esta marca, de este tamaño, con 3D, con no sé qué, bueno, vale tanto, ¿sí? En otra tienda comercial vale tanto, y en otra tienda vale tanto, bueno, ya lo tenemos apuntado. Y ahora sí, comienza el Buen Fin, vamos a ver si es cierto que hay ofertas. La misma televisión está igual. No, pues entonces nos quieren engañar. Le subieron el precio y luego lo bajan en la etiqueta para hacer creer a la gente que realmente nos están descontando. Es lo que hace la mayoría de las veces la mayoría de las tiendas, ¿sí? Pero se puede dar el caso que de pronto la encuentren con un muy buen descuento real de 16 mil pesos, por ejemplo, que la encuentren en 11 mil. Si se ajusta a su presupuesto, bueno, pues la compran y ya. Así de sencillo. No salgan con la tarjetita de crédito el mero día a ver qué diablos compran. Es lo peor que pueden hacer. Eso afecta muchísimo a su economía. Le están dando un golpe durísimo a su bolsillo. Y por un tiempo muy prolongado, porque eso de los meses sin intereses y que lo voy a hacer así y asado, no funciona si su economía está muy mermada. Y ahorita la inmensa mayoría de los mexicanos está muy mermada. Hay que ser realistas. ¿Ok? Y dice la Pocos Followers que ella fue una semana antes a ver ropa y un saco que estaba en 560 y después estaba en 720, que lo habían rebajado. Y que antes estaba en 1220, fíjense, o sea, Y tiene toda la razón. Y así es como son de tramposos y de mañosos. Apenas en nuestro blog escribimos un artículo respecto a estas ofertas que no son ofertas. Chéquenlo. En el blog DDD, el blog de defensa del deudor. Dice que fue una semana antes y costaba 560 el saco que se quería comprar. ¿Sí? Fue durante la época del Buen Fin y decía que no, que el saco costaba 1,220, pero como son muy buenas personas y está el Buen Fin, se lo dejaban en 720 pesos. O sea, casi 200 pesos más caro de lo que costaba antes del Buen Fin. Ahí es donde vemos el engaño, la trampa, la tranza de estas tiendas. Entonces ahí, y tiene, y es que de verdad, ustedes no saben, pero nosotros que estamos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, ya es cíclico esto, ¿sí? Cada año que hay un Buen Fin, ¿sí? Por ahí de noviembre, para enero comienza a llegar la gente que ya no puede pagar lo que compraron durante el Buen Fin aquí a la organización. Le preguntamos a las personas, ¿y por qué tiene estas deudas? No, es que durante el Buen Fin compré esto y esto y esto y ahorita ya no me alcanza. De verdad, enero comienza la gente, febrero hay un incremento, para marzo es cuando hay el boom de gente que no puede pagar lo que compraron en el Buen Fin, que vienen aquí a Defensa del Deudor buscando apoyo. O sea, por favor, siga nuestros consejos, vamos a evitar ese endeudamiento, vamos a ser preventivos. Claro, hay que ser correctivos también, mucha gente ya tiene la deuda. Vamos a tratar de ser preventivos, eso es lo ideal. Vámonos a asesorías, muchas gracias a la Pocos Followers por sus comentarios a través de Twitter. Y dice Edgar Ramírez que... Le mando un saludo a mi productor, Hedmi, un abrazo. 6 años, Hedmi, muchas felicidades. 6 años de este programa de radio. Dice Edgar Ramírez que preguntó para poder afiliarse a Defensa del Deudor. Y le piden que tenga el 30% de las deudas para... Pero la verdad no tiene empleo, que económicamente su situación es inestable. Quisiera saber si no tiene el 30% de sus deudas a sus acreedores. ¿No se puede afiliar? No, es que no entendiste bien. Sí te puedes afiliar. Tú te puedes afiliar aunque no tengas un centavo ahorrado. Sí, mi estimado Edgar. Tú te puedes afiliar aunque no tengas un peso ahorrado. Y ya durante el tiempo que lleves de afiliado, tú vas a ir ahorrando poco a poco. A lo mejor te toma unos meses, a lo mejor te toma años. No sé, depende cómo esté tu situación. La afiliación es para protegerte legalmente, ¿me entiendes? Y en algún punto, cuando ya tengas tu ahorro, pues nos dices, ¿sabes qué, Defensa del Deudor? Yo estoy afiliado con ustedes, ya tengo mi ahorro, ¿qué sigue? Ya nosotros nos encargamos de negociar tu deuda para que la liquides con lo menos que se pueda, ¿sí? Entonces, ahí a lo mejor hubo una confusión con la persona que te asesoró. Sí te puedes afiliar desde ya, y sí te podemos ayudar desde ya, y ya tú vas ahorrando hasta que te juntes ese 30%, ¿sí? Tienes deudas con Banco Invex de 31,000, con Banamex de 23,000. Sí, ya te puedes afiliar sin ningún problema. Envía un correo a contacto arroba www.mdmiguelx.org. contacto www.mdmiguelx.org. O sea, contacto arroba mx.org. Ahí con mucho gusto te ayudamos, mi estimado Edgar. Ahorita de todas formas lo apuntamos en el chat para que lo chequen. Luna Blue 069 dice que espera que nos encontremos bien. Muchas gracias igualmente. Su problema es el siguiente. Le debe a Banamex la cantidad de 80,000 pesos. Aproximadamente, ¿no? Esto se divide en diferentes tarjetas y un préstamo de 37,000, otra de 13,000 y otra de 33,000. Está dando pagos mínimos ahorita, pero la deuda no baja, pues lógicamente, ¿no? Con los mínimos va a bajar hasta dentro de 15 años, si bien te va. Casi todo lo que cobra se le va a empagar, todo por no saber de una educación financiera, pero bueno, el problema ya está ahí, efectivamente. A ella le interesa pagarles, pero por el momento no le es posible. Lo que le comentaba yo a Edgar, afíliate a Luna Blues 069, afíliate a la organización para que te podamos ayudar. Te vamos a defender legalmente, no tienes de qué preocuparte en cuanto a procesos judiciales, embargos, etcétera. Estás cubierta totalmente por parte de nuestra área jurídica. Y en algún punto, cuando tú quieras negociar tus deudas, que ya te tengas un ahorro más o menos, por ejemplo, de 37,000 pesos que debes en el préstamo, que te juntes unos 9,000, más o menos. Nos dices, ¿sabes qué? Ya tengo mis 9,000 pesos ahorrados para el préstamo. Comenzamos la negociación buscando el máximo descuento posible, ¿no? Si nosotros logramos un descuento para que liquides con 6,000 pesos, pues ya te sobraron 3,000 de tus 9,000 ahorrados, ¿no? Qué bueno, magnífico. Digamos que es una cantidad para saber que ya tienes lo suficiente para poder negociar. Pero nuestro objetivo, mi estimada Luna, siempre va a ser que ustedes paguen con lo menos posible. Entonces, afíliate y con mucho gusto te ayudaremos con absolutamente todo. Rosa, muy buenas noches, Rosa, qué milagro, ¿cómo estás? Ahorita voy a hacer una pregunta de Rosa, a ver. Tú ya ganaste una vez, me acuerdo perfecto. Vamos a hacer una pregunta para que se lleven uno de nuestros paquetes de sexto aniversario de este programa de radio. Alcancía oficial de defensa del deudor, bellísima, hecha a mano, muy bonita. Y libro del pequeño cerdo capitalista, autografiado y dedicado, ¿sale? En seis años no han embargado a uno solo de nuestros afiliados, ni a uno. Hemos ayudado a más de 20,000 personas a que liquiden sus deudas. Y es que los bancos, ya que saben que una persona se afilia con nosotros, sobre todo con el prestigio que hemos logrado hacernos durante todos estos años, pues ya no piensan en demandar al afiliado. Dicen, bueno, es que a ver, Luna Blue 069, ¿cómo anda? No, pues está afiliada a defensa del deudor, ¿sabes qué? No la demandes. No tiene caso, porque aunque la demandes, pues ya tiene abogados, no vamos a poder hacerle nada. Mejor vamos a negociar con ella. Y es lo que ha pasado, ¿no? O sea, disminuye muchísimo. Le comentaba el otro día un radioescucha. El deudor solitario, el deudor que no está afiliado, tiene la posibilidad de 1 contra 300 de que lo demanden. 1 contra 300. ¿Sí? Porque el banco, cuando se le debe una tarjeta, un préstamo, etcétera, pues demanda 1 de 300 deudores aproximadamente. No es muy alto, pero existe un riesgo, ¿no? Es posible que les toque. No es tampoco tan difícil. Cuando una persona se afilia, eso se va, pero al suelo, ese porcentaje. 1 de 5,000. 1 de 5,000 es la posibilidad. Entonces es mucho menor. Y si les llega a tocar, pues ustedes ya tienen abogados listos para su defensa, paramos cualquier embargo de bienes, de sueldo, de lo que sea. Y pues nos vamos a juicio y durante el juicio se dialoga, se hace una negociación, igual pagan conforme ustedes puedan. Tan sencillo como eso. Dice Kevin Zamudio que su pregunta es que le debe a Banamex, pero se cambió de domicilio y quiso hacer la actualización de domicilio y se la negaron porque pues tiene esa deuda. Pero pues no le quisieron hacer el cambio de domicilio. Quiere saber si puede hacer eso para que no vayan a embargar el domicilio de su mamá. Mira, aunque vayan, no podrían embargar a tu mamá porque la deuda es tuya, no de ella. Y cuando tú te mudaste de casa, pues te llevaste la deuda contigo. Lo que sí es la molestia, ¿no? Que se hace porque le están llamando y eso. Eso se puede evitar. Te podemos ayudar con eso. Se le puede colocar un dispositivo que bloquee las llamadas y que ya no molesten a tu mamá. Le podemos proporcionar un número telefónico de emergencia para que si llegan a ir abogados o lo que sea, nos llame y nosotros evitamos cualquier situación en su hogar. Porque el banco, como ya tienes la deuda, pues se niega a cambiar el domicilio. Esto es para presionarte, ¿me entiendes? Para que tú digas, híjole, es que me está molestando a mi mamá y me urge. Todo eso se puede evitar. Te podemos ayudar sin ningún problema, mi estimado Kevin. No sé si ya estás afiliado. Si estás afiliado, pues ya sabes más o menos cómo está el asunto. Si no lo estás, pues afíliate. Nosotros te aseguro que te vamos a ayudar, sin ningún problema. ¿Qué hora es? 9:56. Vamos a hacer la pregunta, porque si no, no nos va a dar tiempo. La pregunta está muy fácil, regalada. Porque a mí me gusta ser muy balcón en estos asuntos, muy barco. Y que ustedes se lleven regalos y todos nos la pasemos súper, etcétera, ¿ok? Entonces la pregunta es bien sencilla. ¿Cómo se llama el locutor de este programa de radio? Esta me la pusieron hoy en la mañana. Dijeron, esta es la pregunta que vas a hacer y la estoy haciendo. ¿Cómo se llama el locutor de este programa de radio? Primeras 5 respuestas correctas a contacto arroba ddmx.org. Contacto arroba triple ddmdmiguelx.org. Las primeras 5 respuestas correctas se llevan su paquete oficial. Claro que sí, su paquete oficial de aniversario de defensa del deudor. Vamos a ver quién será el ganador o ganadora. ¿Te cae? ¡Guau, no! ¡Qué velocidad! ¡Qué bárbaros! Estaban atentos. Dice desesperada que debe a Caja Libertad 30,000 pesos. Se empezó a atrasar porque ya llevaba pagando la mitad, pero ya pagaba. Le mandaron con un asesor jurídico externo. Hizo un convenio donde le dijo que pagara 2,000 pesos quincenales. Ella le dijo que no le alcanzaba, en fin, ya no pudo. Y ahora le llegó un citatorio donde le dicen que la van a embargar. Está desesperada. Desesperada. ¿Cómo es ese citatorio? ¿Sí? ¿Cómo es? Necesito saber físicamente. ¿Tiene sellos? ¿Tiene firmas? Importante saber eso. Todo el programa. Corre. Sonia Elizabeth, muy buenas noches. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¡Wow! Vámonos rápido porque se acaba esto. Dice Raúl Fernández, perdón, que le debe a Santander una cantidad de 24,000 pesos y lo están hostigando, cobrándole, llamándolo por teléfono, amenazando con embargarlo y ya no sabe qué hacer. Quiere pagarles, pero no puede, no tiene dinero, ¿qué puede hacer? Afíliate con nosotros, Raúl. Nosotros te ayudamos con todo. Te protegemos jurídicamente, así para cuando te hablen. ¿Sabes qué? Mira, este es el teléfono de mis abogados. Arréglate con ellos, así, tranquilo. Para decir, no, que le vamos a hablar a usted. Mira, yo ya no te voy a contestar. Si quieres hablarle a mis abogados, háblales. y hazte bolas con ellos. Y ya nos llaman a nosotros, tú ya no les contestes. Hasta te podemos dar un bloqueador de llamadas para que lo conectes en tu teléfono y ya no entren esas llamadas. Y que nos llamen a nosotros y nosotros nos encargamos de ponerlos en su sitio, pero mira, así, de rápido. Y te protegemos legalmente para que no te demanden ni te hagan absolutamente nada. Y en algún momento, cuando tú tengas dinero para negociar esa deuda, pues la negociamos, la pagas con un descuentazo y se acabó el problema. Así de fácil. Al día de hoy hemos ayudado a más de 20,000 personas a liquidar sus deudas con este sistema. Y todos muy contentos porque, mira, se quitan ya del problema de que, híjole, es que me están amenazando, híjole, es que qué tal que tocan y me van a embargar. Y todo eso se olvida. Ya el deudor se puede enfocar en lo importante. En estabilizar su economía, en algún momento generar un ahorro y ya. Nos avisa, sabes que ya tengo mi ahorro, vamos a negociar. Se hace la negociación, se liquida la deuda. Ahí están las promociones que lanzamos ayer. Chéquenlas, vean los descuentos que les podemos conseguir y así, rápido. Dice, sí, porque esto es una asociación civil, aquí sí estamos ayudando a la gente. Muchas gracias por sus saludos a través de Facebook, por cierto, a todos nuestros queridos radioescuchas. Dice PN que su regalito ayer fue su cumpleaños. Uy, no, pues, ¿qué le podremos regalar a Peña? Qué malos. Dice Gaby Luna que una duda. Si debe tarjetas de crédito y un préstamo y un crédito personal en una caja, en caso de demanda mercantil, ¿le pueden embargar la casa que está pagando al Infonavit? Apenas lleva un año pagando. Sí podrían señalarla. O sea, pues eso es lo de menos. O sea, al momento de que te emplacen y te notifiquen, pueden señalar el inmueble. Yo señalo la casa de Gaby Luna como bien embargada. Pero ya durante el juicio, pues la defensa lo que hace es pues hacerle saber al juez que la casa no es tuya, porque eso pues no lo sabe el juez. O sea, le informa. Pues la casa que señaló la parte actora, o sea, el banco, pues no le pertenece a Gaby, se le está pagando al Infonavit, mire, es de interés social o no sé. Y todo eso se demuestra durante el juicio y se libera, se destraba, se dice. ¡Ah, caray! Va a llover duro, ¿eh? Se destraba el embargo y listo, se acabó el asunto. Es que cayó un trueno aquí juntito, sonó durísimo. Dice México, medalla de oro en voleibol de playa, le ganó a Brasil, hombre, muchas felicidades, de verdad. ¿Qué está delegada en Canadá? Está haciendo bien las cosas. A pesar de todo, va en sexto lugar, ¿no? Va atrás de otros países. Pero va bien, nos ha dado muchos orgullos en deportes, en especialidades en las cuales ha sorprendido a más de uno. Todos nos quedamos, ¿a poco medalla de oro en eso? Sí, wow, qué bien. De verdad, muchas felicidades a estos muchachos, atletas comprometidos con el país, que sí le están dando durísimo para poner el nombre de México muy en alto. Un orgullo, la mejor de las vibras para todos ellos, y ellos son los que se merecen de verdad un reconocimiento. Y de verdad, la Comisión Nacional del Deporte a veces no los apoya tanto como estos chicos deberían de ser apoyados, los tiene medio limitados, es gente que vale mucho y que, pues ahí está, ¿no? Ahí está, sacando la cara por el país. Mucho más que nuestros gobernantes, que se les escapan los delincuentes más buscados y que hay desvío de recursos y que si 8,000 millones se les regresaron, pero todo estaba maquillado y no se regresó nada. Puras tranzas. En cambio, estos chicos, vean, se ponen la camiseta y se parten durísimo para sacar el nombre de México bien, bien adelante, un orgullo. De verdad, nuevamente aplausos, por supuesto. Para todos nosotros. Muchas gracias a Francisco por la buena noticia. JC dice, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cuánto dura una negociación? Es que metí una el jueves de la semana pasada. Tiene una deuda con Banamex y el despacho de cobranza le está ofreciendo un 85%. Y tiene la fecha de pago para el 30 de julio. Pues depende, porque esperamos al banco a que nos dé respuesta, mi estimado JC. Pero recuerden que ya tenemos un área de atención, ¿sí? Un área de atención especializada para todos ustedes. Si ustedes tienen alguna duda, esta área de atención está conectada directamente. Ustedes le preguntan y de inmediato le pregunta al área correspondiente y les da respuesta en menos de 48 horas. El área de atención al afiliado tiene el siguiente teléfono, apúntenlo. No es para asesorías, ¿eh? Es para dar respuesta sobre algún trámite que están llevando con nosotros, como una solicitud de afiliación, una solicitud de negociación, solicitud de defensa por proceso judicial. Todo eso lo pueden revisar ustedes a través de esta área. El teléfono es el 2160-1745. 2160-1745. La alada 0155, ya saben, el correo atencion@mdmiguelx.org. Ahí ustedes dicen, ¿sabes qué? Metí una negociación el jueves, me gustaría saber qué ha pasado, mi número de contrato es este, mi nombre es este, y el área de atención se encarga. Dice, sí, no se preocupe, yo lo reviso, en menos de 48 horas hábiles, ustedes tienen respuesta. ¿Sabe qué? Mire, ya revisamos su solicitud, lo que me comenta el área de negociaciones, es esto y esto, pero no se preocupe, o sea, rápido, rápido les damos solución. Entonces, JC, haz eso, llama al área de atención el día de mañana para que te den respuesta, ¿no? Veamos qué está pasando ahí con tu negociación, porque tarda a veces porque el banco no nos ha dado respuesta. Erasmo Cervantes, el problema es que le están cobrando un crédito en Inbursa, que él se enteró 2 meses después que lo tenía autorizado, descontando lo de esos meses. Pero metiste solicitud, no metiste solicitud, ¿cómo estuvo, Erasmo? Ya se acabó el programa, pero bueno. Dice el Buen Fin 2013 que ya mero termina su deuda de 24 meses, pero va a aprovechar las ofertas del Buen Fin 2015 y volver a empezar. No, ya no te endeudes, por favor. Dice Erasmo Cervantes que sin empleo le están cobrando un trámite que a su modo no terminó de realizar. Hace 2 meses después se enteró que sí lo habían autorizado por 5,000 pesos. Acudió a explicar su situación. Sin empleo, ese día devolvió lo que quedaba de ese préstamo, pero le están cobrando 2,800 por un mes, lo que no creo que sea justo. Pero ¿cómo estuvo? ¿Firmaste algo, mi estimado Erasmo? ¿Firmaste algo? Ya se acabó el programa, a ver si el jueves nos puede platicar. Luna Blue 069, eso de afiliarme, dice, tiene que pagar cuánto sería y también le interesa lo de los bloqueos de llamadas, también es un pago aparte, ¿de cuánto estamos hablando? Es muy económico todo, mi estimada Luna Blue, tú estarías pagando como 195 al mes aproximadamente por la defensa, la representación, todo el asunto, porque tu deuda no es tan alta. Somos una SC sin fines de lucro, las cuotas que cobramos por eso son tan bajas. Son cuotas de recuperación por los servicios que proporcionamos, porque pues, necesitamos para poder pues pagarle abogados, computadoras, líneas telefónicas, pero es muy poquito. Gracias a la cantidad de afiliados que tenemos es como podemos sacar la asociación adelante. Y te damos un servicio de calidad, ¿eh? Dice Francisco que nos comenta que esos muchachos que ganaron tuvieron que pagar sus gastos para competir. Lamentablemente, en general, así es el deporte confederado en México. Desgraciadamente, así es. Luna Blue, hombre, no tienes nada que agradecer. Hombre, muchas gracias por lo que nos comentas. Gracias porque las dos estamos en su camino para ayudarlos a todos los deudores. Muy buenas noches, que descanses, mi estimada Luna Blue. Se acabó el programa, vámonos rápido con ganadores. ¿Quién se llevó el paquete? Bueno, los 5 paquetes que tenemos esta noche. Vamos a actualizar esta página. Rapidísimo, ganadores. Ahí les va. El primer ganador, híjole, es que de verdad fue así, algo automático. Mi querido amigo Francisco Dives, hombre, muchacho, felicidades. Alfonso Gámez, 2, otra vez, Alfonso Gámez, bien. Ángel González, servidor y amigo, locutor. Edgar Tolentino, 3. Hoy los hombres, vamos hombres. María de Guadalupe, bueno, y una mujer, 4. Es que ayer las mujeres arrasaron, ¿eh? 4. Guillermo Hernández, 5. Ahí están los 5 ganadores. Todos me dijeron muy bien. Ángel González, servidor y amigo, locutor de este programa durante 6 años. Les deseo la mejor de las noches. Muchas gracias por habernos sintonizado. Este programa llegó a su fin. Pero el jueves, que es nuestro aniversario, nuestro 6º aniversario, tenemos regalos sorpresa, paquetes para ustedes, más información, más asesoría, jueves de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche, programa dobles de jueves, en vivo, información para que acaben ustedes con sus deudas de la mejor manera. Les deseo una excelente noche, que descansen y por aquí nos escucharemos el próximo jueves. Henry, muchas gracias por todo.